Escúchame, amor, estoy aquí y es por ti. Creo que no voy a ser feliz si no estás junto a mí. Las veces que has tocado fondo, estuve para consolarte. Ahora me has dejado solo, te pido que no me maltrates. Recuerda aquel tiempo cuando el sol nos daba brillo a los dos. Supimos refugiarnos en amor, pero el tiempo lo robó. Recuerda aquel tiempo cuando el sol nos daba brillo a los dos. Supimos refugiarnos en amor. Las cosas que te di hoy ya no están. Lo sé muy bien. Juraste que decías la verdad. ¿Y ahora qué? Jugaste con mis sentimientos y prometiste amor eterno. Ahora tú desapareces, lo convertiste en infierno. Recuerda aquel tiempo cuando el sol nos daba brillo a los dos. Supimos refugiarnos en amor, pero el tiempo lo robó. Recuerda aquel tiempo cuando el sol nos daba brillo a los dos. Supimos refugiarnos en amor. Recuerda aquel tiempo cuando el sol nos daba brillo a los dos. Supimos refugiarnos en amor, pero el tiempo lo robó. Recuerda aquel tiempo cuando el sol nos daba brillo a los dos. Supimos refugiarnos en amor, pero el tiempo lo robó. Recuerda aquel tiempo cuando el sol nos daba brillo a los dos. Supimos refugiarnos en amor, pero el tiempo lo robó. Recuerda aquel tiempo cuando el sol nos daba brillo a los dos. Supimos refugiarnos en amor. Supimos refugiarnos y el tiempo lo ha robado. Tú dime cómo hago ahora que no estás, o cómo puedo hacerlo. No encuentro el sentimiento, ya nadie me ha importado.